Gerardo, queremos arrancar un programa en la radio. Gerardo, ¿me escuchás? ¿Qué? ¿Un programa? ¿Quién es? Un programa conducido por mujeres. Después de Fabio, supóndote un contro. Bien, Pedro, estás loca. Olvídate. Juan en el Arco. No, no es un programa de fútbol. Los viernes, de 20 a 21, en Radio Universidad. Olvídate. Loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento hoy. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Chicas, no aguanto más, se los tengo que decir. Me quiero separar, no aguanto más, estoy todo el día escuchando. ¿Qué pasa? No escucho hablar de otra cosa que no sea de la bóveda de Lázaro Báez. Les puedo asegurar que yo nunca fui fanática, pero me estoy fanatizando, porque la verdad es que tener al lado un hombre que de lo único que sabe hacer es criticar al gobierno de Cristina, ya me está cansando. Pero pará, ya para separarte, mirá que ya hubo una pareja que salió en la semana, Sonia, ¿no? Me parece que todo se puede charlar. ¿No? Mira, yo te digo, no sé si es peor escucharte en todo el tiempo o ver golf, básquet, tenis, todo lo que mira mi marido. Yo creo que me separo por los deportes y por ser antideportiva. No sé, yo en Fútbol para Todos tengo el otro problema más, que cuando viene la propaganda del gobierno tengo que escucharlo rezongar también. Chicas, lo K y lo anti-K se traslada también a la pareja, lo personal es político. ¿Qué te pasó, Ivana, vos? A mí me pasó que me tuve que venir de Buenos Aires y mi chico quedó en Plaza de Mayo porque mañana, que es el gran acto por los 10 años de kirchnerismo, bueno, él me dijo, lo siento, yo me quedo acá en la carpa porque quiero ver a Cristina, quiero ver a Paralama, quiero ver a Fito y porque viva Perón. Es de la Cámpora infiltrado. Absolutamente. Y te viniste sola. Ay, chicas, esto no... Complicado. Hombres, mujeres, cántica. ¿Y vos, en tu casa, cómo te pasaron estos 10 años? Bienvenidos, una noche más aquí a Juan en el Arco, los viernes de 20 a 21, aquí en el 103.3. Volvemos, subime. Y aquí estamos. Muy buenas noches a todas. Fernanda Blasco, muy buenas noches. Y buenas noches, Flor. Muy buenas noches, Sonia Tessa. Muy buenas noches. Hicimos intercambio. Una Juana en Buenos Aires se vino para Rosario y enviamos a la Juana Rosarina hacia Buenos Aires. Buenas noches, Ivana Romero. Hola, buenas noches. Qué lindo estar acá en el frente de la mesa. Me siento Mirtha Legrand. Es así. Y cada vez te vas a sentir mejor porque hay brindis para hacer en esta noche de viernes. Hoy hay champán. Hoy hay champán. Te cuento, Ivana, que nosotras todas las noches tratamos de compartir algún aperitivo, sobre todo en los últimos minutos, porque tampoco es que empezamos a beber. Me parece muy bien, sí. Porque yo ya les confesé que desde Buenos Aires yo acompaño con el Campari. Sí. Está bueno, así que nos vamos relajando. Tenemos muchas cosas para este viernes, en este cuarto Juana en el Arco. Se pueden comunicar, pueden sumarse a este no panel, no somos panelistas, no hacemos el panelismo, pero sí, obviamente, que vamos a hablar de los 10 años de la era kirchnerista. No sé si creemos tanto en consignas, si es la década ganada, si es la década perdida. Exacto. Hay mucho eslogan, hay mucho panelismo y eslogan en el último hay mucho tiempo. Marketing político a así, favor y en contra. Así que bueno, nos gustaría que nos cuentes un poco, por ejemplo, cómo te atravesaron estos 10 años, qué estuviste haciendo, qué sé yo, te casaste, te separaste, tuviste hijos, estás por parir, te pudiste comprar un departamento, estás penando por un crédito hipotecario que jamás saldrá. Algo, ¿cómo? Perdiste el trabajo, lo ganaste, tenés tres trabajos, no tenés ninguno. ¿Tenés algo para compartir con nosotras en este viernes y con estos 10 años de kirchnerismo? Podés comunicarte al 153-886-677. También estamos en Twitter, @juanenelarco, y en Facebook nos buscás Juan en el Arco también. Y nuestro mail es juanenelarco.radio@gmail.com. Así es. Bueno, pueden sumarse, pueden escucharnos por internet. No está saliendo muy bien la página de la UNR, no sé qué pasó, pero tenemos ya... Intentemos con la budinera. Sí. Así que vamos a por colgar en el Facebook. Ya lo colgamos, ya acabamos de colgar el streaming de Juan en el Arco, así que si no nos escuchan también en radio, tienen que irse, pero llévense algún aparatito digital con el cual nos puedan acompañar toda la hora que vamos a estar acá. Tenemos, gracias a Fede Icardi, un streaming propio, Juanas queridas, así que pueden comunicarse vía internet, hacer el linkeo y poder escucharnos web. Después subimos programas y ese tipo de cosas. ¿Cuánta tecnología, sí, Cole? Sí, en estos 10 años, que mirá que yo te conozco hace más, pero estos 10 años te has convertido en una chica tecnológica. No me sirve para nada de verdad, pero la tengo por acá. Así que... Bueno, pero los 10 años acá no son el único tema de la semana. Hubo mucho tema en la semana, mucha teta nueva, mucha silicona. ¿Qué pasó con el Oji Juncos? Hubo declaraciones de Oji Junco que se comparó hasta con el arcángel Gabriel. ¿Algo así pasó esta semana? Sí, lo más interesante, Oji Junco salió con un señor que se llama Jay Mamón al aire, que yo la verdad que no lo había escuchado nunca. De hecho, Oji Junco está fuera del planeta Soñatesa. O sea, yo entró en el planeta cuando se operó las Lolas y yo dije, qué gesto de libertad impresionante, ¿no? Y entonces, más todavía, cuando le dijo a Jay Mamón, soy hombre, mujer, perro, planta y milanesa de soja. No, me mató con la milanesa de soja. Porque no soy ni carne ni pollo, no soy ni hombre ni mujer. Esa definición la pongo en un cuadrito para derrotar todos los prejuicios de que cuando uno nace con un sexo es hombre o es mujer. Pero le salió 100 lucas todas las cosas que se... Bueno, no es barato. El problema del capitalismo. No, romper con la heteronormatividad no es nada fácil ni tampoco nada económico. Claro, porque después tenés las complicaciones de, por ejemplo, las travestis que se tienen que poner aceite de avión. No, y que quedan, te muestran el antes y el después con esas fotos tremendas que decís, no me toco ni siquiera una uña. Pero bueno, hablando del tema, Alejandra Seleña Victoria Ironici es una chica trans santafesina de la ciudad de Santa Fe que ha sido pionera en un montón de cosas y anteayer fue operada en el Hospital Gutiérrez de La Plata en una operación solventada, como corresponde por la Ley de Identidad de Género, por el Estado Provincial santafesino. Es la primera. Ella bien, no necesitó bien. Tener dinero. Ella ejerció ese derecho. Vos sabés que a mí particularmente me interesa mucho. Una vez una travesti me dijo, ¿sabes por qué yo no me opero? Porque no voy a gozar, me dijo. Así que es un tema que a mí me interesa, por ejemplo. No sé qué pasa con el placer, qué pasa con... Bueno, pero el placer acaso no tiene, o sea, tiene tanto que ver con lo corporal como con lo mental. Yo creo que también ahí hay que ver qué cosas juegan, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de hacerte una angioplastía, digamos... Sí, lo que pasa es que nos vendieron también que el placer tiene que ver con la genitalidad, chicas, y eso no va absolutamente para nada. No lee un libro y tiene mucho placer. Yo igual miro la fotografía. Igual Flor tiene sus dudas, está bien, Flor, está bien. Yo miro la fotografía de Oji Juncos y no sé, son tetas esas. Él dijo que son pectorales. Que son tetitas. Él las definió como que ya las bautizaron. A ver si podemos escuchar lo que dice Oji. Como hombre, una vez me dijiste, fue en el hombre. Soy hombre, mujer, perro, planta, palato, travesti, fly y la neta de soja, porque no soy ni de carne ni de pollo. Está todo más que bien, soy el cuarto sexo, no soy travesti, no soy mujer, pero tengo la perfección de la mujer divina en un cuerpo de hombre. Sí. Ahí estaba. Impresionante ese resumen. Me encantan que estallen las sexualidades y que rompamos con este esquema binario que ya nos tiene completamente locas y locos. Y de hecho, ni siquiera tenemos una palabra para nombrar lo que está por fuera del binarismo, que es muchísimo. Y adelantemos también, chicas, que hay un tema importante que vamos a estar tratando en el programa que no tiene que ver con Oshi y que no tiene que ver con los K. Exactamente, tiene que ver con Bella. Exactamente. Tiene que ver con Bella. Bella con Y. Exacto. El libro que, por suerte, nuestra querida Juana, que está en Buenos Aires, nos trajo como recomendación. Pudimos leerlo todas, por suerte. Es un libro alucinante. Es una novela gráfica que viene a ser como una especie de cómic, pero recién decíamos cómic profundo. Exacto. En realidad, bueno, muchos cómics son profundos. El Eternauta no es un cómic light. La idea de que el cómic es una cosa light para chicos es algo que está dejándose, por suerte, de lado para recuperar la profundidad de combinar texto y dibujo para contar una gran historia, una historia que tiene que ver con el tema de trata de mujeres, que es ese el tema de Bella, con textos de Gabriela Cabezón Cámara y dibujos de Iñaki Echeverría. Y vamos a estar hablando con Gabriela sobre esta novela gráfica de Eterna Cadencia que se reconsigue en Rosario. Buenísimo, estamos en un ratito nada más hablando con Gabriela Cabezón Cámara, que tiene además otras novelas, que tiene además distintos formatos para presentarlas. De hecho, pudimos leer algunas de las anteriores novelas a través de la web. Está realmente buenísima la novela ilustrada de Gabriela Cabezón Cámara. Gráfica, no, yo viste con los nuevos términos. Resignifica, ahí estamos. Bueno, llámenos, a ver qué quieren hablar de. ¿Qué marca les ha dejado estos 10 años? Si quieren compartirlos con nosotros, nos vamos a estar escuchándolos. Juan en el arco. Mujeres que corren con lobos y también con niños, hombres, otras mujeres, padres, madres, bici, autos, vecinos, trabajos, comida, reuniones, escuela, jardín, mami, seños, perros, gatos. Uf, ¿no será mucho? ¿Que encima hay que hacer dieta? Estamos escuchando a Bruno Mars, Marry Me, hoy me tocó a mí. ¿Y por qué este tema? Porque este tipo está un poco loco, tiene muchísimas influencias, es un tema sobre todo para divertirse. Hoy los temas son divertidos porque es viernes. Hey, baby. Juan en el arco. Enciendan el fósforo. Che, ¿no queda sobreentendido? Va, ya lo del fósforo, enciendan. Seguimos aquí en Juan en el Arco. Podés comunicarte al 153-886677 o buscarnos en Facebook o en Twitter en Juan en el Arco. Exactamente. Y acuérdense también que tenemos un mail que es juanenelarco.radio@gmail.com. Bueno, tenemos una comunicación telefónica. Hola, buenas noches. ¿Quién anda por ahí? Quizás está Gabriela Cabezón Cámara por ahí. Pero ¿cómo has adivinado? Buenas noches. Sí, porque yo leo el tarot, tengo la lechuza, miro el cielo y puedo leer las nubes, pero lo que no sabía era que finalmente, después de muchas vueltas, nos íbamos a encontrar una en Rosario, otra en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, Eva, ¿y vos cómo estás? Bien, muy bien. Estamos muy contentas porque estamos acá con tu libro, con Bella, le viste la cara a Dios. Gaby, contanos un poco en qué consiste este libro. Mira, este libro que tienen ustedes en sus manos es una novela gráfica que cuenta la historia de una chica secuestrada por una red de trata. La cuenta de una manera bastante peculiar, o sea, la cuenta en octosílabos y con unos dibujos que, sin dejar de ser crudos, en ningún momento son pornográficos. Y básicamente eso. Sí, lo pornográfico en realidad, o lo perverso, es la situación, es de lo que se ocupa esta novela gráfica. ¿Cómo surgió tu interés por abordar el tema de la trata? Mira, el tema me impacta, como a muchos de nosotros, ¿no? Y lo venía leyendo así en lo que iba saliendo en diversos medios. Y en un momento una amiga mía, Cristina Fallarás, que es una editora, periodista y escritora española, hoy portavoz de los desahuciados españoles y recientemente desalojada, fundó una editorial digital y decidió lanzarla con una colección de cuentos infantiles reversionados. A mí me tocó La Bella Durmiente y al principio me resistí un poco, y después, cuando me entregué a pensar en el cuento, en esa mujer que yacía en una cama sin poder hacer otra cosa, ya se presa una maldición, me empecé a pensar en una chica en situación de trata. Es decir, quiero decir con esto, secuestrada, violada, torturada y en un punto desaparecida. O sea, que resignificaste esos cuentos tan dulces donde todas las chicas la pasan bomba y planteaste una cuestión que tiene que ver absolutamente con el presente. Sí. Tan bomba no la pasa, pobre esta, con esa bruja mala. Sí, la verdad es esa. Bueno, ninguna heroína de cuento la pasa bien, pero la verdad que Bella la pasa bastante, bastante más mal que cualquier heroína. Yo creo que sí. Gaby, de hecho, nosotros cuando leíamos la novela gráfica, que me dicen las chicas, se llama así, veíamos eso de en realidad cómo ese contraste entre la figura de la protagonista de un cuento que uno piensa que es algo lindo, que va a terminar todo bien. Hiciste mierda a los Grimm, que en realidad no nos animamos a decirlo. Era hora. Y tenés además y muchos críticos hablan justamente de eso, sobre tu prosa, sobre tu literatura, que tiene ya una marca, porque usás romanceros, usás un lenguaje a veces un tanto barroco. ¿Cómo fuiste encontrando ese tono que ya lo tuviste por algunas cosas que he leído en otras novelas anteriores? Sí, no sé, me salió. Es una mezcla de lo que a mí me llama la atención y me gusta. No de todo, por supuesto, pero el romancero me encanta. Me gusta mucho la literatura antigua, los clásicos griegos, algunos libros medievales. me llama mucho la atención, no podría decir que me gusta, pero me llama mucho la atención la cumbia, me gusta bailarla. Qué bueno. A la lista me parece que le falta un poco, ¿viste? Me acuerdo de la obra de Pebé la Tanga, digo, bueno, a ver muchachos, ¿cuándo nos esforzamos y hacemos una? Cuando la literatura por ahí sí también se saca la tanga, ¿no? Yo trato de hacerlo cuando escribo, ¿viste? Son esos versos pueden ser una cumbia. Qué bueno. Si alguien quisiera hacerlo, yo estaría encantada. De hecho, tengo la idea de la ópera o cumbia desde que escribí La Virgen. Es algo que me encantaría hacer. Me encanta el concepto porque volvés a hacer lo mismo que con los cuentos infantiles. Unís dos conceptos que uno para uno también están como tan alejados, por lo menos en la cuestión teórica. O sea, una ópera y la cumbia uno piensa que son dos cosas irreconciliables, pero casi tanto como imaginar a una Blancanieves, perdón, una Bella Durmiente, ya me estoy yendo de cuento, vinculada al mundo de la trata. Digo, es fuerte, ¿no? Esta cuestión de mezclar supuestamente opuestos. Sí, pero fíjate que son opuestos que conviven en la vida de todos, o de casi todos. Uno puede bailar cumbia y uno puede escuchar una ópera tan tranquilamente, la misma persona en dos momentos diversos del día. Una cosa a las 7 de la tarde con un whisky, la otra no, a las 2 de la mañana con lo que sea que le guste beber. Pero vivimos en una mezcla de cosas. Gabriela, en esta mezcla, bueno, Bella ahora ya casi tiene vida propia nuevamente porque estamos hablando de que además se ha transformado en un proyecto de murales. Sí, hicimos uno de 10 metros por 1.5 en la puerta de la Feria del Libro de Buenos Aires, en la calle, y fue una experiencia alucinante. Gabriela, a mí la lectura del libro me llevó muy inmediatamente, porque desde el epígrafo me lo decís, a esta comparación que vos haces entre lo que fue el terrorismo de Estado, los desaparecidos, y la trata como la nueva forma de desaparición forzada de personas. De hecho, en el epígrafe de tu libro planteás aparición con vida y castigo a los culpables. Sí, me parece que en este momento esta barbaridad tiene la misma gravedad que en su momento el tema de los desaparecidos. O sea, no es el mismo el rol del Estado, no se me escapa que el Estado terrorista era un Estado organizado contra el fin, con el exterminio, pero acá desaparece gente y no pasa nada. La justicia, sin lugar a dudas, y como se vio en el juicio de Marita Verón, si no es cómplice le dan el palo, la policía es cómplice. Sabe dónde están. Digo, acá y en todas partes, ¿eh? Vos fíjate que para entrar a España hay que hacer un quilombo y sin embargo chicas en situación de trata pasan como si nada, o sea que absolutamente. Entonces me parece que sí, que es la forma en que desaparecen personas hoy. La otra pregunta que yo te quería hacer relacionado con esto, porque bueno, en tu novela hay una chica secuestrada también, y esto es una cuestión que aparece, es esta cosa de que cuando no hay justicia late la venganza, y si bien yo no quiero, para quienes no leyeron el libro, develar mucho de eso, creo que de la injusticia y la venganza, o de la injusticia y el ser justiciera por mano propia, algo dice esta novela, ¿no? Y es lo que a uno le gustaría, ¿no? Si no hay justicia, que alguien los caiga a tiros. Esto es literatura, yo si lo tuviera que pensar como fenómeno social y como cosa que pudiera proponer como ciudadana, por supuesto que no lo propongo, pero para eso escribimos, para que la literatura también pueda hacer justicia. Claro, claro. María Moreno dijo que era algo así como justicia poética. No, leo yo la. Ah. Bueno, uno de los dos, no me acuerdo, bueno, me confundo. Los dos. Y bien otros tipos enormes. Sí, no dejemos de mencionar a Iñaki Echeverría, que es el ilustrador de esta Bella. ¿Cómo fue trabajar en conjunto, en equipo, en este caso? Porque había que ponerle justamente toda la ilustración, toda la carga subjetiva de esos textos maravillosos, digamos, ¿no? ¿Cómo fue el laburo en conjunto? Mira, fue un laburo precioso. Con Iñaki nos llevamos bárbaro. El otro día fuimos al Festival Azabache, fuimos en auto, estuvimos charlando y tuvimos 10 ideas a lo largo del viaje, y él es un tipo muy sensible, muy inteligente, que logró esta proeza para mí, que es contar esta historia con crudeza, con belleza a la vez, y sin pornografía, porque no es que tengamos nada en contra de la pornografía, habría que verlo, podríamos hacer un libro erótico, ponele, pero en este caso no nos parecía que debiera hacerlo, porque es un fenómeno horrible, ¿no? Y Iñaki lo resolvió con una elegancia y una holgura impresionante. Y trabajamos, yo le mandaba los guiones, después nos juntábamos, discutíamos qué ponemos acá, qué ponemos allá. Discutíamos hasta que nos poníamos de acuerdo y así. tenemos un año más o menos. Buenísimo. Qué bueno. Bueno, Gabriela, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo. Bella se consigue en Rosario, es una novela gráfica editada por Eterna Cadencia, con textos de Gabriela Cabezón Cámara y dibujos de Iñaki Echeverría. Imprescindible para entender el tema de trata, buscar algo del orden de lo poético aún en lo sórdido. Muchísimas gracias, Gabriela. Un beso grande. Muchísimas gracias a vos y un beso para todos. Chao, Gaby. Chao. Bueno, chicas, ¿qué dice el diccionario sobre trata? Por ejemplo, yo muchas veces pensaba, digamos, esta cuestión de qué poco a veces dicen las palabras de cosas semejantes, el diccionario, así de monstruosas, ¿no? El diccionario de la Real Academia Española, no sé, ahora el tema de la trata está protocolizado en un acuerdo internacional que se llamó Protocolo de Palermo y que ya tiene muchos años, tiene más de 40 años, y allí se habla de la trata más como el traslado de personas. Por eso muchas veces cuando nosotros, la gente que quiere hablar bien pone trata y explotación sexual, es porque la trata es más esta cuestión de traslado. ¿Y por qué? ¿Qué es lo primero que hace el tratante? Se lleva a la víctima del lugar más cercano, donde está cerca de su familia, donde la pueden buscar, y la lleva a lugares muy lejanos, a lugares inaccesibles. Porque además, algo que a mí me interesa muchísimo puntualizar, porque a partir del caso Marita Verón hay una forma de captación que se hizo muy popular, que es esta del secuestro, que se hizo muy popular, que entendimos que hay mujeres secuestradas, pero hay algo que no entendemos, y es que a las chicas más pobres, más vulnerables, con situaciones familiares muy complejas, no las secuestran, las engañan. Las engañan. Me tocó entrevistar una vez a una chica a la que un señor se casó con ella para explotarla sexualmente. Las engañan diciéndoles que son los novios, las engañan ofreciéndoles buenos trabajos y con sueldos importantes. El engaño es la principal forma de captación de las mujeres víctimas de trata en la Argentina, y eso es siempre muy importante tenerlo en cuenta, porque si no, tenemos en la cabeza una sola forma. En la Argentina hay una ley de trata hace muy poquito, desde 2008. Esa ley tenía una deficiencia fundamental, que era que las mayores de 18 años, si decían que estaban ahí porque querían, ya se exculpaba a sus explotadores. Después del caso Marita Verón y de esa indignación que tuvimos el 11 de diciembre pasado, cuando todos los acusados fueron sobreseídos, esa ley se modificó, y hoy se entiende que hay un montón de formas de sometimiento de las mujeres que las llevan muchas veces por miedo, por temor, por una historia que han construido en esa vida de explotación, a decir que están porque quieren, y en realidad ninguna mujer quiere estar ahí. Y además hay un sistema de multas que es siniestro. Bueno, les quería decir que desde 2008, 4.602 personas fueron rescatadas en la Argentina. Es un número muy alto, y son solo las rescatadas, es la punta del iceberg. ¿Solo mujeres, Sonia? No, solo el 48% son víctimas de delitos sexuales, o sea, de explotación sexual, y la otra mitad tiene que ver con, todos sabemos, los talleres ilegales de costura, donde hay ciudadanos de otras nacionalidades. Eso también es trata de personas, no es solo la explotación sexual. Y vos hablabas recién de la captación, o de cómo obtienen estos recursos, digamos, dentro de la trata, recursos, entre comillas, una manera horrible de mencionarlo, pero pensaba no solamente en la cuestión de ingresos, sino también de ingresos, digamos, cuando quieren escaparse o quieren salir. He leído varias historias de vida que la verdad que son tremendas, muy fuertes, en donde las mismas chicas dicen que incluso sin estar encadenadas o sin estar drogadas, como por ahí también es el imaginario que uno piensa, que están siempre las encadenadas. Novelas de la novela que se hizo popular en los últimos 7-8 años, claro. Algunas películas y demás, que a lo mejor no es exactamente, no es la realidad, no, pero que incluso sin estar encadenadas, sin estar drogadas, el tema también es que una vez que ya estás dentro de ese sistema, es muy difícil imaginarte afuera, y también imaginas el rechazo de tu familia, tus conocidos, en caso de tenerlos también, porque las víctimas de trata también suelen ser por ahí chicas muy jóvenes, con poco apoyo familiar o bueno. Esa es una clave absoluta, porque muchas mujeres, por ejemplo, el otro día me tocó entrevistar a una chica de 18 años que me decía, por favor, que no se devele ninguna forma de darse cuenta de que soy yo, porque mi novio me mata. Y yo le dije, ¿cómo te mata? Me mata, me mata, me dijo. Y yo ahí entendí que el miedo no es un miedo, tengo miedo de lo que me pueda pasar, es un miedo muy concreto. Súper concreto, sí, muy fuerte, la verdad. La trata, si querés hablar sobre alguno de estos temas, o los 10 años de kirchnerismo, te podemos escuchar, te podemos leer en alguna de las vías de comunicación, al 153-88-6677. También estamos en Twitter, @juanenelarco, en el Facebook también nos podés buscar, Juan en el Arco, y tenemos un mail, juanenelarco.radio@gmail.com. ¿Y qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar nuestro segundo tema, a ver si nos hacen nos van mostrando. Estamos, vamos a escuchar algo raro, algo distinto a lo que nos escucha mucho. Yo dije que este viernes iban a ser todas canciones en inglés. Sí, porque me encanta, hay que meter de vez en cuando algún tema este de dónde lo sacó. Bueno, sí, escuchamos a Bruno Mars, que es bastante popular. Pero ahora vamos a escuchar una banda que mucho no se escucha por estas latitudes, que yo tuve el agrado de escuchar gracias a un amigo, Alejandro Simonetto, que un día me dijo, escuchate estos temas que son muy divertidos. Y bueno, se trata de una banda de covers italiana que se llama Giuliano Palma and the Blue Beaters, y hacen una serie de canciones muy interesantes, pero sobre todo muy divertidas, y a mí me suena a estar en un auto descapotable, como en esas películas de James Bond, manejando hacia el horizonte con viento en la cara y sin más plan que ir a tomarse un buen vermú a algún lado. Chivedia. Tuta mía la cita es el tema. Libres y un poco locas. Seguimos aquí en el cuarto programa de Juana en el Arco hasta las 21 en Radio Universidad 103.3. Podés comunicarte con nosotras al 153-886677. Estamos también en Twitter, @ Juana en el Arco, y en Facebook, Juana en el Arco. También un mail, bastante repetitivo, pero anótalo, juanenelarco.radio@gmail.com. Juana en el Arco, Juana en el Arco. En el Día del Operador, queremos saludar fervientemente a nuestros queridos operadores de Radio Universidad en este momento a Martín Pereira y hace un ratito nada más a Federico Pasos, que es también el parte, sí, operador. Exacto. De controles, operador, tiene muchos nombres, justamente. ¿Por qué se festeja el Día del Operador? No tenemos ni idea, ¿no? Bueno, y Ana Gandola, que es su cumpleaños, además. La chica de festeja el día del cumpleaños y el Día del Operador, así que también será por ella que lo pusieron. Así que la saludamos también a Ana Gandola en este Juan en el Arco. Hay algunos mensajes para leer. Aquí tenemos disculpas, no me di cuenta cuál dijo que había que terminar con lo del binario del sexo. Del sexo. Dice, para ella, ¿tenés que salir del closet? Nico, para ella, ¿tenés que salir del closet? Sí, yo soy closetera, estoy todo el tiempo saliendo y entrando del Muy closet. Bien, sí. Nosotros salimos, entramos. Por supuesto. Hay que pispear. Por ahí me he ido con el closet de viaje a Buenos Aires, por eso. Me fui closetera, ya volví, salí, entré. Me parece que la colocopado es eso. Ahí estaba Nico. ¿Hay otro mensaje, Sonia? En nuestra página de Facebook, Juan en el Arco, Janina Cuba dice, Gabriela Cabezón, cámara imperdible, gracias. Y tenemos también en el Twitter a Tommy Barban, que dice, por favor, mándenle un beso a la genial Gaby de su amigo Sebastián, que la escuchó aquí, Juan en el Arco. Por suerte tenemos un streaming nuevo, gracias a los amigos de Más Tarde Que Nunca, que nos armaron un streaming, y ahí en el Facebook, Juan en el Arco, pueden seguirnos por el streaming justamente allí, vía internet. Así que bueno, y otro de los temas que teníamos para laburar, porque mañana van a estar suplementos especiales en todos los diarios, suplementos también en todos los formatos de internet, de los televisión. Los suplementos especiales son serios, una cosa muy seria, porque la gente opina muy seriamente. Mucha fotografía, mucho video, mucha nueva... Mucha infografía. Sí, mucha infografía. Seguramente va a estar nutrida toda la pata informativa y seguramente algunas historias que se van a desprender. Y nosotros, la verdad que tenemos ganas de hacer algún repaso. Va a ser un repaso selectivo sí. Porque tenemos poco tiempo, pero también porque está bueno que cada uno pueda evaluar lo que significó, como decías vos, Flor, al inicio del programa. Estos últimos 10 años fueron muy fuertes en la vida de mucha gente. Bueno, la verdad, una década no podés obviar en tu vida, con lo cual es bastante interesante ver cómo cada uno lo puede leer. Así es. ¿Qué te pasó en estos 10 años? ¿Te tuviste sueños truncos, algunas cosas que pudiste realizar? ¿Te sentiste más perteneciente a un lugar o menos? ¿Te separaste porque él era anti-ca y vos eras ca? Hay mucha puteada, hay mucho asado. Está en todos lados. Hoy, hay mucho asado con el parqué levantado. Yo lo celebro. Hay mucho asado que se tiran los chorizos también. Problemas familiares. Realmente lo que sucede es que muchas familias han dicho, bueno, de esto no se habla porque nos terminamos tirando los chorizos. Señora, es preferible tirarse los chorizos que quedar en silencio. Discutamos. Se habla más. Está con nosotros nuestra Juana invertida. Está bien que hoy que todas salimos del closet. Estamos closeteras. Está Virginia Giacosa desde Buenos Aires en esta vuelta. ¿Cómo andas, Vir? ¿Qué tal? Vos, justamente iba a decir eso. Hoy me decido salir de placar porque con lo de Juana invertida estallé de la risa. Te extrañamos, Vir, pero pasala lindo. Nos alegra siempre que alguien se vaya de viaje. De verdad, es más que Virginia se metió en el placar. Está en el closet porque tiene al hijo correteando, al marido. Está lleno de gente. Entonces, ¿cómo? Para tener privacidad. Por suerte, en este momento estoy sola. Hace poco tuve que hacer una salida radial con todo el caos sobre mí y sobre el teléfono, pero bueno, esto va a ser mucho más prolijo. Bueno, Vir, escúchame, ¿elegiste tu frase de estos 10 años de kirchnerismo? Elegí mi frase, que bueno, obviamente hay tantas frases para elegir, qué difícil que fue llegar como a un fragmento, a algo que pueda pintar alguna cosa, algún perfil, algún matiz de lo que fueron estos 10 años. Develemos la incógnita, escuchemos tu audio. Escuchamos entonces por eso. Si no he logrado una minoría simple para una norma que han tenido todos los presidentes argentinos, como es el presupuesto, ¿a quién se le ocurre lo de la reforma constitucional? Pero además, ¿alguno me ha escuchado a mí decir que voy a ir a la reelección en el 2011? Así que no se hagan los rulos. Ahí escuchábamos a Cristina. Y sus rulos. A mí me gustó mucho esta frase. Obviamente, hay muchísimas para elegir. Creo que esta, por un lado, la pinta bastante bien, porque creo que ella es la que no se hace los rulos. Y también muestra que las mujeres a veces decimos algo que después no cumplimos, o lo podemos presentar de otra manera, o dejamos abiertas intrigas. Y me parece que la pinta bien, porque ella creo que está diciendo ahí, bueno, no se ilusionen. Vulgarmente lo que sería, no se peinen, que esto es una foto carnet. Y me gusta esa cosa fresca que ella tiene a veces, pero bueno, también terminó haciendo otra cosa, porque obviamente ella ahí estaba lanzándose también a su nueva candidatura, a su nuevo mandato, aunque no estaba reformando la Constitución, pese a que muchos claman por esta Cristina eterna, ¿no? Y creo que también, digamos, lo que rescato de esta frase que tiene que ver con esta salida fresca de ella, es que al menos, digamos, también fue una mujer que en esto tuvo que rendir exámenes, y me quedo con esta cuestión de que no puedo dejar de pensarla a Cristina como mujer, ¿no? Que tuvo que rendir exámenes ante propios y ante ajenos, sobre todo después de la muerte de Néstor Kirchner. Y bueno, me quedo con esa frase y también con algo que ella dijo en el 2011, de este puente que quería hacer entre generaciones. Me parece que si algo se puede hablar en estos 10 años es de las nuevas generaciones como principales interlocutores de lo que sería hoy nuestra presidenta. Muy bien, muchas gracias, Virginia Cosa. Me imagino que te vas a quedar escuchando. De hecho, te podés quedarte escuchando porque la que sigue es Sonia, que ha elegido otra frase. En este caso, ¿de quién? Yo elegí una frase del presidente Néstor Kirchner, que la dijo el 29 de mayo del 2006 en el acto por el Día del Ejército. ¿La escuchamos? Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Savio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñone. Bueno, este era Néstor Kirchner, un Néstor Kirchner puro, ¿no? El mismo que dijo, ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Y para mí, ese Néstor Kirchner diciendo, acá hay un presidente y tiene el poder y lo ejerce, yo ese Néstor lo banco. No banco todo lo de Néstor, pero ese Néstor lo banco. En la Argentina hoy hay 411 represores condenados. Era un sueño. Yo marché contra el indulto en Buenos Aires, y cuando volví estaba la marcha de Rosario, también marché contra el indulto, porque para mí era insoportable vivir en un país con indulto. Entonces, hoy se dice que... Con las leyes de impunidad. Con las leyes de obediencia de vida, de punto final, y de encima después el indulto a los jerarcas. Hoy se dice que es muy fácil oponerse a los militares. Yo les digo, el presidente de la Rúa, el presidente Duhalde, le denegaron al juez español Baltasar Garzón la extradición de todos los represores que él pedía. O sea que tan fácil no era oponerse a ellos. Hubo quien se quiso oponer. Y yo, que voy a las audiencias del juicio, celebro absolutamente, y tomo para celebrarlo una frase de una psicoanalista argentina fallecida hace unos años, Silvia Bleichmar. Ella escribió un artículo imperdible que se llama No quiero venganza, y al final dice: si la venganza es la hija malparida de la injusticia, mi paz interior, y supongo que la de la mayoría de los argentinos, solo puede estabilizarse a partir de la recuperación de la justicia que libere nuestras pesadillas de 30 años de horror. Por eso yo elijo esta frase, por los 10 años del kirchnerismo. Impecable, Sonia. Impecable. Mi pregunta también es, por ejemplo, ¿el kirchnerismo o el peronismo en su conjunto es, digamos, una fuerza aglutinadora de otros espacios? Digo, porque ha concentrado en estos 10 años proyectos, ideas que no tenían que ver con el peronismo. Estaban, en algunos casos, muy lejos. Digo, la asignación universal por hijo, que era un proyecto de la Central de Trabajadores Argentinos, por ejemplo. Un montón de cuestiones que vos mencionabas acá en esta parte, que tienen que ver con los derechos humanos, con la reparación histórica a los organismos, ha sabido aglutinar y hacerse carne de muchas cuestiones que no era bandera del peronismo, digo. Bueno, también se dijo lo mismo de Perón en el año 45, porque Perón tomó muchas banderas de Palacios y tomó muchas banderas del Partido Laborista en el año 45. Entonces se decía, no, pero Perón no inventó nada. El tema no es inventarlo, el tema es hacerlo. Y además, es verdad que la decisión de la asignación universal por hijo a los Kirchner no fue una decisión ni inmediata, y hasta se podría decir fue forzada. Pero lo cierto es que el gobierno que la hizo. Y querer no es lo mismo que poder, y fue el gobierno que tuvo en sus arcas, además tuvo la inteligencia de tener un presupuesto que se le permitió hacerla, porque yo digo, no quiero ser autorreferencial, pero todas estuvimos en el Frenapo, en la campaña de fines de los 90, principios del 2000, del Frente Nacional contra la Pobreza. Pero ahí una asignación universal por hijo era imposible porque había un Estado muy débil. Sigue Ivana Romero, que eligió, ¿qué frase? Yo elegí una frase que la presidenta dijo en el Salón de las Mujeres el 2 de julio de 2012 y que tiene que ver con la reglamentación de la Ley de Identidad de Género. Hoy es un día de inmensa reparación. Yo decía a los chicos que gritaban por la liberación, no, hoy hay que gritar por la igualdad, que es tan importante como la libertad. Yo no quiero emplear esa palabra que me molesta mucho y que es tolerancia. No, no creo en la tolerancia. Tolerar es como que te aguanto porque no tengo otro remedio. Yo quiero hablar de la igualdad. Quiero hablar de todos ustedes que hoy van a tener los mismos derechos que tuve yo desde el día que nací y que tuvieron tantos millones de argentinos desde el día que nacieron. Esta frase me parece muy interesante porque, bueno, en esta idea de que lo personal es político y pensando en estos 10 años, yo me fui de Rosario en 2007 para hacer mi maestría de periodismo. Mi tema de tesis fue la historia de tres travestis que en ese momento tenían 15 años, tres travestis que me mostraban su documento con muchísimo pudor porque en ese documento había un nombre de varón. De ahí a Yara, que es una de las protagonistas del documental de Putos Peronistas, diciendo, adiós, me voy a ver a la presidenta, hay una distancia enorme. Me parece que del mismo modo que hay políticas distributivas, que son las que en general aparecen a las primeras planas al momento de hacer balances, también tenemos que hablar de políticas de reconocimiento. Y me parece que esta política de reconocimiento de lo disidente es un gran avance, que es el primer estado en el mundo que arroja esta piedra. Y redoblo la apuesta. Me parece que si fue tan importante que Néstor Kirchner pidiera disculpas por el genocidio el 24 de marzo de 2003, me parece que también la Ley de Identidad de Género es una reparación simbólica porque reconoce el grado de violencia heteropatriarcal que han sufrido travestis y transgéneros desde el comienzo de los tiempos. 3.000 personas trans hoy pueden decidir cómo se van a llamar y que ese nombre figure en su documento y ser sujetos de derecho y ser sujetos de igualdad. Es mucho lo que falta, porque el nombre es apenas el inicio de la batalla cultural, pero es una batalla que inició este gobierno en términos del Estado y yo lo celebro. Gracias, Ivana Romero. Y yo elegí una frase de, va a ser 10 años también en pocos días más, la que dio el presidente Néstor Kirchner a los legisladores. Habló 3 de junio de 2003, de asumir responsabilidades del hito de la Argentina que queremos, del respeto de las instituciones y de no tener nada fuera de la ley. Habló concretamente de la Corte Suprema de Justicia. Separar a uno o varios miembros de la Corte Suprema no es tarea que pueda concretar el Poder Ejecutivo. No es nuestro deseo contar con una Corte adicta. Queremos una Corte Suprema que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo. Bueno, ahí escuchaban la palabra de Néstor Kirchner, una corte que terminó con los nazarenos, muchos renunciaron antes del juicio político, del posible juicio político que se les venía, algunos otros esperaron unos años más, pero bueno, hoy ejemplo de, había además unidad entre la oposición y el oficialismo en este sentido. Fue de las cosas más halagadas en cuanto a decisiones políticas del gobierno de Kirchner. Estamos hablando de allá por el 2003, todos los cambios que se hicieron justamente para la elección de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y después, bueno, tendremos que ver qué es lo que pasó en el medio, qué fue de esa transversalidad que se inició con Néstor Kirchner en el 2003, ¿no? Qué es lo que fue pasando también con ciertas cierta, no sé si forma de hacer política, pero cada vez más unida a un círculo muy pequeño de personas, ¿no? Es lo que hemos visto en los últimos tiempos. Y bueno, yo tengo muchas esperanzas de que la reforma judicial vaya por más, porque todos queremos una justicia transparente, que no sea justamente influenciable, que tenga justamente las facilidades para que todas puedan acceder, todos y todas podamos acceder, y que no esté llena de presos, pobres, justamente las cárceles, entre otras cosas. Así que, bueno, yo por lo menos espero que haya esa justicia. No sé, creo que todavía estamos lejos, incluso con los nuevos cambios que se hicieron, yo creo que estamos todavía con mucho por hacer. Y también creo, como periodista, que hay que observar, hay que cuestionar, hay que poner bajo relieve y hay que ver todo lo que no gusta, todo lo que parece, por lo menos que aparece con incertidumbre, y ponerlo de manifiesto. No está mal, y no le hago el juego a la derecha si yo cuestiono y observo, me dudo, pregunto, me interrogo. Digo, o sea, no nos confundamos, ¿no? Esto es una opinión personal, pero digo, muchas veces tengo peleas a diario y me acusan de hacer el juego a la derecha por poner en cuestionamiento cuestiones que son básicas. No es la Nata o Cristina, estamos lejos de esa discusión. Bueno, y algo de eso tiene que ver, el quinto y último audio que elegí, tiene que ver con esta forma de gobierno o esta forma de encarar los conflictos que tiene Cristina. Si les parece, lo escuchamos. Hola, yo soy Juan, de Argentina también, y también me siento muy privilegiado de poder ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas. Ay, y ahora le contestas, yo quería preguntarle, después de ver los pocos transparentes índices de inflación, de delincuencia y de pobreza, ¿no le parece que sería un momento de empezar a hacer una autocrítica y empezar a aceptar un poco distintas opiniones? A ver, primero te voy a contestar, porque no se lo contesté a tu anterior compañerito, sobre el tema de que soy uno de los pocos privilegiados que no puedo hablar. Chicos, estamos en Harvard, por favor. Esas cosas son para La Matanza, pero no para Harvard. Bueno, esta es una de las frases más recientes. Cristina la dijo el 27 de septiembre de 2012 y yo estaba mirando en mi casa. Yo quiero que sepan que yo vi completa la transmisión. Yo escuché completa la charla de Cristina en Harvard y me saco el sombrero porque la verdad que es una gran oradora, no necesita papelitos como nosotras que estamos en esa mesa llena de papeles. Pero, por favor, lo que pasó después en la conferencia de prensa, yo quería apagarla y no, estaba tentada a apagarla y seguí escuchando y digo, ay, ¿por qué? ¿Por qué esa necesidad siempre de poner en aprietos o en incomodidades a la persona que pregunta, que duda, que se muestra de otro lado? Digo, ante esto el kirchnerismo me parece que reacciona como un escorpión, porque algo le molesta y clava el aguijón como una reacción antes de pensar, para mí incluso, porque yo creo que si Cristina lo pensaba un poquito más, podía llegar a tener un diálogo espectacular, porque además te hacen preguntas y vos estás en lugar de responder, vos podés dar vuelta a la pregunta, podés responder lo que tenés ganas, pero no tenés necesidad de atacar, tenés que hacerlo con altura, exactamente. ¿Qué generó esto también y qué generó en mí? En mí generó, pobrecito el chico que preguntó, que se quería ir al baño rapidísimo, y la verdad que me olvidé de todo, la conferencia espectacular que había dado antes, digamos, una clase magistral, insisto, para sacarse el sombrero, porque la verdad me da mucha lástima, y creo que esta cuestión de la oposición, esta cuestión de siempre pensar al otro como enemigo y esta cuestión de que se complique escuchar críticas o opiniones diferentes, es algo que sí marca el kirchnerismo, lamentablemente, y espero que en algún momento se revierta. Bárbaro. Bueno, me parece que hemos con cinco frases resumido bastante, o por lo menos distintos puntos de vista. Porque aparte Cristina se enoja y le sale la le sale la cheta. Y La Matanza, yo decía, día siguiente, La Matanza, titular de La Matanza, gente puteándolas, obviamente. Pero bueno. ¿Algo más que quieran agregar? Nos quedan unos par de minutos a este Juan en el Arco, este cuarto programa aquí en Radio Universidad. Una frasecita corta. Sí, es verdad, el peronismo es dicotómico, es su peor parte. Y así como a mí me molesta mucho también que digan si criticas a Cristina estás a la derecha, se escucha mucho de vos criticas a este gobierno porque te pagan. Y la verdad... no, vos criticas, vos defendés a este gobierno porque te pagan. Y bueno, podemos estar a favor. Yo no defiendo todo ni critico todo. Uno puede tener. Hay los grises. Reivindiquemos existen. El gris. Vamos a decir eso. Gris. Vir, ¿qué opinas? Vir, ¿estás sí, ahí? Estoy acá escuchando muchísimo todo el interesante debate y acordándome de una frase tuya, Flor, que es, ¿no seríamos un poco más felices de adherir a así como plenamente, sin críticas y sin mirar así algunas cosas que bueno, que en una de esas en sus formas o también en su contenido no nos cierran del todo? Bueno, creo que sí. No somos ninguna de nosotras la pareja de Tandil que fue noticia esta semana. Podríamos haberlo sido. Bueno, yo creo que más de una de esa mesa podría estar al borde más de una vez, ya sea con la 125, con la ley de medios, con lo que sea. Creo que lo que logró el kirchnerismo durante estos 10 años fue penetrar donde la política no había penetrado quizás en años anteriores, ir hasta lo más íntimo, esto de las familias que decían, de las parejas, de los amigos. Creo que no nos ha pasado, no hemos llegado hasta ahí, pero creo que el kirchnerismo se metió con todo y siempre fue por más, digamos, y no es esto de vamos por todo, sino que fue por más en algunas cosas donde la política no se estaba metiendo, y creo que eso, bueno, tiene varios matices, buenos, malos. Yo no quiero llevar más a terapia, yo no quiero llevar más a terapia el kirchnerismo, no, chicos, por favor. La propuesta para 2013, no llevar más estos temas al diván. Ni a los asados, tampoco, que sean más flojos, porque no, siempre hay uno que se enoja mal y empieza a tirar todo por la borda. Chicos, se nos fue. Bill, beso chau, enorme. Chau. Fernanda Blasco, Sonia Tessa, Ivana Romero, Flor Col. Está festejando con nosotros el Día del Operador, Federico Pasos. Está también nuestro querido Fabián Dimonte. Muchas gracias y amor a Fabio Rodríguez, que se ha quedado coordinándonos. ¿Cómo lo viste, Fabio? Hermoso, Fabio Rodríguez con su punto de encuentro que se quedó acompañándonos, gracias a Fede Icardi también, porque estuvimos en internet gracias a él, así que nos encontramos en una próxima edición este próximo viernes 31 de mayo cae un almanaque viviente FM 103.3 el viernes próximo. Gracias Vir desde Buenos Aires, Virgia Cosa, un beso y nos encontramos. Nos vamos con música, Fer. Nos vamos con música, nos vamos con el tercer tema y último de la noche, Katy Perry, Firework. Creció escuchando y cantando la música gospel y terminó con esto, que es muy divertido. Fuegos artificiales para el fin de semana para todos. Do you ever feel like a plastic bag?